amor, déjala adentro, muy bien al centro, que me empieza a gustar. Me da gusto sentirla tan calientita, tan chiquitita, que me haga suspirar. No te muevas, mi amor, ya no te inquietes, de tierra no te aprietes, no te menes más. No hace falta ponerse en movimiento, aquí tengo el invento que te calentará. La estufita que compraste, amor, ha calentado todo mi corazón. Y ahora que me empieza a gustar, tú me dices que la sacarás. Amor, déjala adentro, muy bien al centro, que me empieza a gustar. Me da gusto sentirla tan calientita, tan chiquitita, que me haga suspirar. No te muevas, mi amor, ya no te inquietes, te pierdas, no te apretes, no te menes más. No hace falta ponerse en movimiento, aquí tengo el invento que te calentará. La estufita que compraste, amor, ha calentado todo mi corazón. Y ahora que me empieza a gustar, tú me dices que la sacarás. La estufita que compraste, amor, ha calentado todo mi corazón. Ahora que me empieza a gustar, tú me dices que la sacarás. La estufita es el gatillo de mi corazón. No la apagues nunca o se morirá mi amor.